siempre con ese miedo atroz, de que tu recuerdo me persiga para siempre. Me imagino en mi vejez, como en esos coloridos carteles macartistas, donde fantasmas de caras familiares atormentan a borrachos horrorizados, posándose sobre sus espaldas, mientras estos arrojan sus botellas contra el piso. Siempre con ese miedo atroz, de que tu recuerdo, me persiga, para siempre, Hola, hola. Voy apretándome gabán, tengo un botón roto. Voy apretándome gabán, tengo un botón roto. Ando pidiendo pan y no sale la foto. Ando pidiendo pan y no sale la foto. Me voy de la pensión, se vence el alquiler. La historia se repite, los mismos de ayer. Me echaron del laburo, ya no sé qué hacer. Dormir en un refugio, nada para comer. Difícil levantarse y qué fácil caer. Porque la vida es dura, no me voy a detener. Difícil levantarse, qué fácil caer. Porque la vida es dura, no me voy a detener. Difícil levantarse y qué fácil caer. Que la vida es dura, no me voy a detener. Nadie regala nada, papá y mamá. La vida hay que vivirla, pa' que estamos acá. Nadie regala nada y no hay papá y mamá. La vida hay que vivirla, pa' que estamos acá. Difícil levantarse y qué fácil caer. Porque la vida es dura, no me voy a detener. Difícil levantarse, fácil caer, porque la vida es dura, no me voy a detener. Y apretándome gabán, tengo un botón roto. Y apretándome gabán, tengo un botón roto. Ando pidiendo pan y no sale la foto. Ando pidiendo pan y no sale la foto. Difícil levantarse y qué fácil caer. Porque la vida es dura, no me voy a detener. Difícil levantarse y qué fácil caer. Que la vida es dura, no me voy a detener. Difícil levantarse y qué fácil caer. Que la vida es dura, no me voy a detener. Difícil levantarse y qué fácil caer. Que la vida es dura, no me voy a detener. Ojalá te mueras pronto y te recuerde de repente sin poder recordar nada. Ojalá arda en llamas la casa y quede ceniza negra por debajo de la puerta. Ojalá te mueras rápido y no sufras nada para recordarte sin poder recordar nada. Que sean cenizas tu vientre y la amargura de mi cara, que me fume un cigarrillo en la mañana y que no recuerde nada. Que sangre sin detenerte y yo te asfixie en la cama, que te duela hasta el olvido y luego el mundo ya no exista y no seas nadie para nadie. Que todo se queme rápido para morirme sin nada. Ojalá te mueras pronto y que nadie nos recuerde y que todo sea amarillo para que puedas mirarme de frente y decirme que no soy violeta, que solo soy amarillo.